chicos, soy Laura Buitrago y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quise hacer imitando fotos de famosos, pero realmente no de famosos, sino bueno, de cantantes famosos, de los cantantes que más me gustan. Si no me siguen en Instagram, se los voy a dejar por aquí, si no me siguen. Me gusta tomarme muchas fotos, me gusta posar, pues son cosas de las que también me gustan hacer aparte de la música y de cantar. Me gusta posar definitivamente, así que este video es diferente, pero espero de verdad les guste muchísimo. También los invito que antes de que comience este video se suscriban a mi canal allí abajito, activen las notificaciones y también me sigan en mis redes sociales en todas como Laura M. Buitrago. Y ahora empecemos con este video. La primera foto que tenemos para este video es esta fotico y ya verán cómo la hicimos. Ayer íbamos a tomar esta foto pero todo el día llovió, entonces pues el pasto estaba muy mojado. Y ya creo que hoy amaneció un poco más seco, así que vamos a tomar esta foto a ver cómo nos va. Para esta foto necesitaba unas gafas tipo 3D. Labial rojo, una camisa, aunque la camisa es muy diferente. Pero pues se intenta. Fue muy difícil acomodar los brazos, definitivamente. Taylor Swift tiene los brazos súper largos y yo sentía que estaba como toda incómoda. O sea, esa foto es como que refleja que estoy cómoda tomando el sol en el pasto y la verdad yo no estaba nada cómoda intentando hacer esa foto. Pero la idea de la foto estuvo muy parecida, pero no es una foto que me encante o que yo subiría en mis redes sociales, así que yo le daría un 4. La segunda foto que tenemos el día de hoy es esta foto que verán aquí. En verdad me encanta como la temática metafórica y todo lo que tiene la foto, porque yo creo que tiene un contenido muy fuerte, aparte de lo que uno alcanza a ver. Intenté rehacer esos elementos que ya tenía en las manos. Fue un poco difícil, saben que el brillo de la cara, yo como que decía, ¿será que me echo aceite? Porque, o sea, era tan brillante ya en la foto que yo decía, ¿cómo hizo para quedar tan brillante? Se echó aceite de cocina en la cara y estaba a punto de echarme, sino que no me dejaron. Porque pues en esta foto tuve la ayuda de unas personitas súper especiales que me ayudaron, pues obviamente es difícil, en serio, es súper difícil imitar una foto, no se lo imagino, no sé, es como que mil fotos para sacar una que quizás no se parezca tanto, pero la que más se parece es la de una de mil. Pero pues este fue el resultado y esta foto la tengo que calificar con un 3. Esta siguiente foto que verán por aquí, no le pude hacer así el detrás de cámaras tan largo porque tuve que hacerlo en un momento de afán. Lo que necesitábamos para esta foto era un saco. Mi saco estaba un poco viejo, o sea, como que no estaba tan chévere como el de Ariana, pero pues era el más parecido. También necesitábamos un cable de audio, así que me gustó mucho esta foto. Y pues para tomar esta foto me ayudó mi novio y se subió a una silla y pues yo me acosté y hice como Ariana Grande. Pero me di cuenta que Ariana Grande tiene una cabeza chiquitica y la mía es grande, entonces, no sé si es el pelo, que ya tiene muchísimo pelo y yo tengo poquito acá en la moña. Pero pues se ve diferente, pero como tal la idea de la foto se ve muy igual. Así que a esta foto le tengo que dar un 5 de 5. Para esta siguiente foto la escogí porque me gusta Lady Gaga, o sea, me gusta muchísimo Lady Gaga y quería hacer una foto de Lady Gaga que no fuera tan diva, o sea, en la tarima sin el micrófono, sino quería hacer algo más fácil de hacer. Lo que hice fue cogerme el pelo y con Photoshop ponerle como ese gorrito que ya tenía. Es que yo creo que no era un gorrito, yo creo que ya también hicieron lo mismo porque se ve muy perfecto el gorro, o sea, no se ve tan así como que el grumo del pelo ahí, nada, sino se ve muy, muy plano. Y así que yo hice también la edición así y me di cuenta que ella tiene las facciones súper largas y esa foto la hace ver súper imponente. Y en esta foto yo me veía muy rara, o sea, no es una foto que me convenga. Así que esta foto la tengo que calificar con un 2 de 5. Esta foto me encantó, o sea, me encantó desde que vi la foto original, me encantó por el protagonista de la foto, el perrito que tenía ahí, Camila. Y casualmente, esos días que yo estaba cogiendo la foto, yo estaba con unas amiguitas que tenían un cachorrito, así que yo dije, ok, me encantan los animales, ¿por qué no hacer una foto con animales? Y con este perrito que estaba súper bonito. Estuvo súper difícil el pelo de Camila, o sea, el pelo de Camila estaba súper esponjado y a mí me quedaba a veces como todo apachurrado y yo, uy, no, me veo la mía de vaca, entonces la repetimos mil veces, en serio, mil veces. Es muy difícil imitar una foto, es muy difícil. Así que espero de verdad les guste mucho este video porque fue difícil imitar fotos. Y casi que, o sea, se quería ir a dormir el bebé y se quería ir a dormir y casi que no nos hace el favor de posar como el de la foto. Pero al final quedó este bonito resultado, a mí me gustó muchísimo. Se ve tierna la foto. Ahí, eso. Y a esta foto la tengo que calificar definitivamente por el acompañante que tuve tan peludito y bonito con un 5 de 5. En esta siguiente foto tuve la participación de Cristian Romero, un youtuber y amigo. Yo sé que el fondo de esta foto tiene pinos, pero resulta que estábamos re lejos de los pinos. Y concluimos que lo importante de esta foto no es el fondo, sino la pose de ellos. Intentamos hacer lo posible para que quedara esa pose. No, tú, a ti se te ven los ojos. La cabeza la tiene más agachada. Pero no la tienes que agachar tanto. Uy, es que esa parte de acá me huele re suave. Sí. Hola. ¿Cómo quedó eso? Uy, sí. Esta foto yo le daría un 3. Y para esta última foto de este video de imitando fotos de cantantes, tuve la colaboración de Samir Villamil. Hicimos la imitación de la foto de Ariana Grande con el novio. La verdad es una foto súper bonita, súper tierna. O sea, yo me gustaría tomarme una foto así con mi novio. Pero pues en esta ocasión Samir Villamil era así el papel del novio. Nada más que escogí esta y no otra. Cristian, tú puedes presenciar... Dime. El fin de una relación hoy. Él va a terminar con ella por una foto de ellos dos. Yo creo. Sí, claro. Yo veré salir, ¿no? Después no le vuelvas a escribir. ¿Ariana, eres tú? Tienes que ser más como así. Ah, sí. Más culichupai. Así. Más culichupai. ¿Que se arrugue? Es que sí me arruga mucho. Bueno, ya a ver. A mí en verdad me encantó esta foto y quiero que ustedes sean los que califiquen esta foto, cuánto le dan de 5, cuánto puntaje le dan, escríbanme en los comentarios abajo para yo ver qué tal. Y esto ha sido todo por el video de hoy, la verdad me gustó muchísimo hacer este tipo de videos, un poco demorado y difícil, pero creo que es de asumir retos y cogerle la facilidad a este tipo de videos. Me gustó muchísimo y me encantaría volver a hacer un video así, así que si a ustedes también les encantó muchísimo, háganmelo saber en los comentarios, me cuentan qué les gustaría ver en mi canal, aparte de música o también un video musical, pero involucrando algo. Recuerden que ustedes son los que en verdad nos hacen crecer a nosotros los youtubers, nos hacen crecer en ideas, en recursividad, en contenido, así que quiero que ustedes sean los que me recomienden los siguientes videos que les gustaría ver. Les mando muchos besos y que tengan un hermoso día, un hermoso mes, un hermoso año. Y recuerden que los amo muchísimo y muchísimas gracias siempre por el apoyo. Espero verlos en un siguiente video. Baby, lo siento.